Mermaid Bong Puche, Pulamien, Upeny, Pachata Tamble Pain, Tlachi, Warrior Mill, Betuta, Amulegan, Tedumo, Tengway Chedumon, Pemo Tamble Pain, Tlachi, Warrior Concepción Mill, Cheta Pien, Kerem Lev, Pascual Levi, José Lonco de la comunidad Boquín de Alto Bio Bio, vengo a acompañar al pueblo que hoy día se está manifestando en contra del Estado, en contra de este gobierno nefasto, de lo que es vulnerar los derechos básicos de su propio pueblo. Y yo como mapuche vengo a acompañar y además también a decirle a la gente que hoy día la lucha empieza recién. El pueblo chileno recién despertó. Nosotros llevamos más de 500 años de lucha, más de 500 años de usurpación que vino el Winca, robando nuestras tierras, hoy día nuestras aguas, hoy día la libertad y lo que queremos nosotros, autonomía como territorio, como pueblo. Además queremos que la lucha de nuestro pueblo mapuche sea reconocida. Esta constitución que tiene, que viene de la dictadura de Pinochet, hoy día sigue vigente, es la que ha hecho que hoy día los grandes capitalistas sigan ganando a costa de nosotros los pueblos originarios, explotando nuestros recursos, violando nuestra Ñuquemapu, violando el espíritu de nuestra Ñuquemapu. Por eso tenemos que luchar, tenemos que levantarnos, acompañar al pueblo chileno en esta lucha que para nosotros, para el pueblo, los pueblos originarios, tenemos que seguir. A nosotros, yo creo que hoy día el pueblo chileno siente lo que ha sentido históricamente nuestro pueblo mapuche en la lucha, cuando han sitiado nuestras comunidades, cuando han llenado de lagrimógenas nuestros colegios, nuestros niños, cuando se cortan el río, la vida del río a través de la represa y también a través de las forestales, como ha invadido el monopolio de la gran empresa hoy día. Es un problema que tenemos no solamente para el pueblo mapuche, sino que para la vida. Yo soy día, hoy día no hay agua, está acabando el agua. Hoy día el agua, también los grandes empresarios, día atrás estuvimos aquí en Concepción también luchando por el agua del Queuco, pero también por todo el agua del Biobío, porque eso también significa que lo que hoy día quiere este gobierno volver a explotar nuestros recursos que tienen vida, que tienen de bueno. Por eso hoy día hay que seguir luchando, hay que felicitar al pueblo chileno que se ha dado cuenta de esta injusticia social, la injusticia económica, la inequidad que tiene el pueblo y que tiene la gente que trabaja con aquellos que son los que hoy día están robando, que son los sinvergüenzas y empresarios de este país, la mía. Para desde la Zarzamora, Concepción,